carnaval, una fiesta popular que se celebra en los días anteriores a la cuaresma. Pero, ¿qué significa realmente el carnaval? Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Nuestro pastor Alejandro Ortiz nos presenta la serie llamada Venciendo a un gigante llamado Carnaval. Antes de comenzar, quiero decirte que a partir de hoy podrás escuchar todas las prédicas de domingos y conferencias especiales de nuestra iglesia. Sin más que decir, comenzamos. Bien, amados hermanos, estamos hablando sobre el carnaval. La anterior semana recordamos un poquito, vimos acerca de lo que el carnaval significa y es una tentación en realidad grande para la mayoría de las personas, yo diría que para todos, y debemos estar prevenidos sabiendo cómo actúa la tentación, ¿verdad? Y la tentación actúa a través de nuestras concupiscencias, que quiere decir eso, que actúa a través de nuestros deseos. Y también la tentación obra por medio de un cebo. ¿Recuerdan eso, verdad? Es un cebo, así tenemos que decirlo. Y espero que esta semana lo hayas podido utilizar ese lenguaje y decir, es un cebo, ¿ya? Yo pienso que voy a adquirir algo, pero voy a terminar como comida de otra cosa. Así que mejor me aparto de la tentación, ¿no? Y también vimos que la tentación actúa a través de nuestra voluntad. Nosotros decidimos si vamos a ceder a la tentación o no, o vamos a resistir. La palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bien, ¿qué tenemos entonces para esta noche? Hoy quiero hablar básicamente de lo que es el carnaval y cómo eso puede llegar a afectar nuestra vida, porque el significado, como muchos sabemos, es carnaval, carna, que es carne, y baal es el nombre de uno de los tantos que tiene el enemigo, el diablo, ¿sí? Belcebú, Baal, en fin, otros tantos, ¿no? Satanás. Y revisando sobre eso, hay un escrito que dice, esta es ofrecer carne al dios Baal. Pero se queda con que es un sacrificio al dios Baal. Es un sacrificio que se hacía. Entonces en Canaán, los hombres que vivían en ese entonces sacrificaban a su dios Baal, que tenía una cara de toro. Y este toro recibía a niños recién nacidos, bebés. Y tenían que sacrificarlos vivos, pues tenía un fogón, y a ese fogón los echaban, entonces los niños morían o morían quemados, pero vivos, ¿ya? Esa era la manera de adorar de esa gente al dios Baal. Y eso se puede encontrar en lo que es Primera Reyes, cuando vemos la vida de Elías, ¿ya? Y todos los sacrificios que hacían los profetas de Baal. Esa gente adoraba de esa manera, ¿ya? A este dios Baal. Y surge de más antes todavía, desde la Torre de Babel ya habían justamente estos ídolos. Ya en Roma se cambia el dios y se le pone el nombre de Baco, el dios Baco. ¿Y quién es el dios Baco? El dios Baco es el dios del vino. Y cuando hay vino, la gente pues pierde el sentido, el conocimiento y hace cosas que no quiere. ¿Ya? Y si quiere hacer también cosas, toma valor, ¿con qué? Con el vino. No, voy a tomar valor, dicen, ¿no? Algunas personas, o usted se acordará, y que hay personas que dicen, bueno, me voy a declarar, pero no, tengo que tomar valor, ¿no? Y se toman un vaso, dos vasos de algún alcohol, ¿ya? Y esa bebida espirituosa hace que agarre calor el cuerpo y pueda atreverse a hacer ciertas cosas. Para los que no saben, por ejemplo, los bailarines, los famosos bailarines de cualquier entrada, ¿ya? O de los corsos, en fin, siempre están con bebidas antes de participar, porque dicen, esto te va a dar el aguante, son 5 o 4 horas que tienes que bailar, esto te va a dar el aguante, no tienes que tomar, ¿ya? Te da vergüenza, primera vez que estás bailando, vas a mostrar tus piernas, no, tienes que tomar, ¿no? Tienes que desinhibirte, tienes que tomar para que puedas hacerlo bien, para que no sientas vergüenza. de que grites, de que tu júbilo y tu algarabía salgan, ¿no? Con toda fuerza. Y empiezan ¿con qué? Con el vino, con el alcohol, ya, con cerveza, con lo que usted se imagina. Entonces, ahí este dios de la alegría y el desenfreno, el dios Baco, ya, agarra esta festividad y la transforma justamente para un desenfreno de todos los apetitos que la persona pueda llegar a tener, comida, todo lo que es la lujuria, en fin. Y ahora pensando entonces sobre si eso es el carnaval y la gente no lo entiende así, la gente entiende que es el globito, el mojarse, el comer el puchero, eso es carnaval. No ha llegado el carnaval, hay que ir a ver las comparsas, ¿no? El corso de corsos de Cochabamba, que es wow, lo más grande que existe y no sé qué, ¿sí? Entonces la gente piensa que eso es el carnaval, pero en realidad el carnaval es mucho más allá, porque afecta tu vida espiritual, y eso debería quedar bien claro. El carnaval afecta tu vida espiritual porque va a afectar tu comunión con Dios. Como primer punto, ¿qué pasa cuando ofrendas sacrificios a los ídolos? Quiero que nos demos cuenta que todas aquellas personas que participan del carnaval, por ejemplo, cuando van y bailan en la entrada a Oruro, ya la majestuosa entrada, el patrimonio intangible cultural de la humanidad ha quedado todavía así plasmado, el carnaval de Oruro. Cuando terminan de bailar, ¿qué es lo que hacen? Están llegando a un templo, ¿no? Se arrodillan y entran y dicen, no, a la mamita del socavón. ¿Cuántos años está bailando? Ya, sí, 5 años, 10 años. ¿Por qué lo haces? Por fe. Alguien dice, lo hago por placer. Alguien dice, sí, es que me encanta, yo quiero exhibir mi cuerpo. O algún joven dice, sí, es que me gusta ser realmente ágil y que las chicas, wow, griten por mí cuando yo estoy haciendo los pasos. ¿Alguien dice eso? No, todos dicen es por fe. ¿A quién? A una imagen. Entran de rodillas. La gente está llorando, son bailarines que lloran. Entran con demasiada fe a esa actividad que han hecho. Entonces, debe quedar claro que las personas que participan en eso, ¿ya? Están participando porque tienen fe a un ídolo, a una imagen. Si alguien fuera cristiano y me dice, estoy participando porque me gusta bailar, cuando esté llegando ahí a la, ahí donde la mamita del socavón, ya, o en Urcupiña o en cualquiera de esas festividades que existen en las provincias también, por si acaso hay todo esto, ya, me voy a levantar, voy a hacer que me duele mi estómago, me voy a ir a un ladito, no me voy a arrodillar, no me voy a persinar, yo no voy a hacer eso, pero es que pastor, me gusta bailar, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y quiero participar, pero no tomo, ahí les dan a otros, no nos obligan a tomar, yo no voy a tomar, pero es que me encanta nuestra música nacional y quiero bailar. Déjeme decirle que usted debe comprender y entender que toda esta festividad, si uno participa de esto, está participando de una manera espiritual, ¿ya? Por lo tanto, estamos ofreciendo sacrificios y ofrendas a ídolos. Cuando llegue el martes de Chaya, ¿qué va a pasar? La gente que cree, ya, que no ha bailado, que no se ha arrodillado ante las vírgenes o imágenes o santos, llega el martes de Chaya y dicen a la Pachamama, hay que darle. Pero eres creyente, vos no eres acaso cristiano, no vas a la iglesia, claro, voy. Pero es a la Pachamama, por si acaso, ¿no? Ya pura anda a comprar la coa, los carboncitos, lo atizamos, le echamos y, ¿no? Incienso y toda la casa, ¿no? Hay que poner los globitos, ¿cómo se llaman esas cosas? Misturas, serpentinas, gracias, las serpentinas y en fin, todo eso hay que poner, el confite y no sé, ya, y son retamas y tienen sus símbolos, ¿no? Y no puede ser cualquier flor, tiene que ser exactamente esas flores. ¿Y para qué? Para que la tierra no se enoje, para que no nos pase ningún mal. Oye, pero vos eres creyente, vos crees en la Biblia. Sí, pero no hace daño. No hace daño que yo haga esto. Sí, más bien estoy cuidando a psijito, ¿no? Para que no pase nada. Cuidado, les diciendo al pastor, ¿no? A los líderes, cuidado, se enteren, ¿ya? No te saques selfie, por favor, no saques selfies así, ¿no? Entonces, hay cristianos todavía que están metidos en esto y no se dan cuenta que esto es algo espiritual y te afecta tu relación con el Señor. Afecta nuestra relación con el Señor. Quiero invitarte, por favor, a que leas Salmos 135. Vamos a buscar, por favor, ¿ya? No sé si alguna vez lo leíste, no sé si alguien te lo dijo, pero el Salmo 135, versículos 15 al 18. Anota esto, por favor, porque dice algo muy fuerte, ¿ya? Y no lo digo yo, así que si alguien se ofende, por favor, a la salida con el Señor, ¿ya? Con Dios, con la Biblia, usted pelee con la Biblia, ¿ya? Espero que esto no llegue a pasar, pero dice así la palabra del Señor. Salmo 135, versículo 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro. ¿Obra de quiénes? De manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y ahora aquí, semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Qué fuerte, porque está diciendo que si yo creo en eso, soy igual que esa estatua que tiene boca pero no habla, que tiene oídos pero no oye, ojos pero no ve, ciegos. Si yo confío en eso, si hago, dice acá la palabra del Señor, ¿no? Semejante soy a estos ídolos, ¿ya? ¿Y qué está queriendo decir? Están muertos, son ídolos. Yo a este parlante puedo golpear, no le duele. Si le pregunto, a ver, ¿estás enamorado? No me dice nada, no responde el parlante. Si le digo, a ver, vamos a bailar, ¿se va a mover? No, no tiene pies. Y dice que los que confían en las estatuas y en estos ídolos son semejantes a estas cosas. Quiere decir que estamos sin vida, sin relación con el Señor. El Espíritu de Dios no está en nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando uno confía en estas cosas, sí o sí nos vamos a dar cuenta de que siempre hay el desenfreno a nuestras pasiones y deseos. Quiero ilustrar el punto con la historia que ustedes conocen, amados hermanos, sobre el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, Moisés está allá en el monte Sinaí, no ha bajado, y de repente dicen: Aarón, ¿qué es de tu hermano? No hay, nos ha abandonado, nos ha dejado aquí, nos haremos ídolos, nuestros dioses nos vamos a hacer. Traigan, ¿no?, las joyas, pendientes, aros, funden, y dice que sale un becerro. Usted conoce la historia, seguramente ha visto películas en Semana Santa. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Dice que después de comer, ya, se sentaron a comer y luego se levantaron a jugar. Esa palabra jugar quiere decir que hubo un desenfreno total, porque ya no confiaban en Dios. Ahora dicen, este becerro es el que nos ha sacado de Egipto, no es Jehová. Cuando baja Moisés, ve todo eso, ya, Josué dice, no, Moisés, algo le ha pasado al pueblo, dice, no, están gritando. Y Moisés dice, no, esto no es ni de preocupación, ni siquiera están llorando. Están riendo, están en fiesta, ya, están en sus bacanales. Esta gente se ha desenfrenado, se ha ido detrás de qué. De los ídolos. El ídolo a eso te lleva. ¿O no se escucha eso en carnavales, queridos hermanos? ¿No hay en carnavales esas noticias? De que ha tomado, de que en su vómito murió el bebé, de que se olvidó de sus hijos, de que tales personas fueron violadas, de que hubo choques, accidentes, muertes, asesinatos, que por celos, que por esto y por el otro. ¿Y dónde estaban? ¿Estaban en su casa? ¿Estaban viendo televisión? ¿Estaban comiendo? ¿Compartiendo con la familia? ¿Dónde estaban? Estaban en ese desenfreno detrás de un ídolo. Como aplicación entonces, ¿Qué pasa cuando ofrendamos sacrificios a los ídolos? Pues no seamos semejantes a estos ídolos sin sentido. Utilicemos el conocimiento que Dios nos da para poder discernir entre el bien y el mal. Como siguiente punto, ¿qué obras muestra una persona entonces que participa en el carnaval? ¿Cuáles son esas obras? ¿Será que en algún momento yo me he cuestionado eso? ¿Será que yo he participado del carnaval? Tal vez recuerdo y digo, no, cuando era niño no me gustaba y esperaba mi globito con agua, quería mojar a mis amigos, a mis amigas, ¿no? Y fallaba y quería darle a alguien. Entonces, ¿eso es participar del carnaval? ¿A qué se refiere con participar en el carnaval? ¿Cuáles son entonces las obras que estas personas, ya que están participando en el carnaval, las van a manifestar? ¿Cuáles son sus actitudes, ¿no? Bueno, yo podría decir lo siguiente: si esperas el carnaval, quiere decir que tú te estás alistando. Si tú estás esperando el retorno de Dios, quiere decir que te estás alistando. Dios viene pronto, entonces yo me alisto. Predico, evangelizo, oro, leo la palabra. ¿Cierto o no? Porque digo, Cristo viene, entonces me voy a preparar. Eso es lo que nos muestra la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Cristo viene ya, el esposo viene ya, entonces ¿qué? Hay que estar preparados. Aquel que espera el carnaval, ya de antemano el cuerpo empieza, ¿no? Así, a temblar y dice, carnaval se acerca. ¡Ay, qué lindo el carnaval! Hay gente que espera el carnaval. Gracias. Que le encanta este tipo de situaciones, ¿no? Y empiezan a contar y dicen, ¡ay, el otro jueves es comadres! Después, tengo que viajar a Oruro, lo siento hermanos, perdón, no voy a poder estar en los cultos, tengo que ir a Oruro, ¿no? La entrada tengo que ir a ver. Ya el domingo después ya me regresaré, no sé, lunes, martes, hermanos, feriado, menos mal hermanos que la iglesia no trabaja martes porque es martes de ya tengo que ir a echar mis terrenos, mis autos y no sé qué. Y la gente, hay gente que espera esto, hermanos, espera. Su propia sangre creo que ya le dice, no, es carnaval, hay que ir a tomar, vamos, hay que ir a servirnos, hay que ir a comer, hay que ir a hacer esto y el otro. ¿Ya? La fiesta, la pachanga, en fin. Pero a ver, ¿cuáles son esas obras? Vamos a buscar dos pasajes bíblicos. Quiero que me acompañe en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Un texto muy conocido. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice la Escritura, amado hermano, yo quiero que usted haga énfasis en cada palabra. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Dígame, hermanos, ¿qué obras de la carne no hay en carnaval? Una vez que terminemos, usted me va a decir, eso no hay en carnaval, eso no pasa en carnavales. ¿Ya? Número uno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Faltó alguna? ¿Hay alguna que no se practique en el carnaval? Y lo dije bien claro, ¿cuáles son las obras, ¿no?, que la persona que participa en el carnaval va a mostrar? Y son estas. Si le das un globazo a alguien, no se salta a su chico, se pelean entre amigos, ya hay celos, hay iras, hay contiendas, hay pleitos, hay homicidios. Estaban tomando bien los amigos, de repente algo pasó, alguien no quiso pagarle, miraron a su novia, a su hija, a su esposa, lo acuchilló y en fin. ¿No se escucha eso en carnavales? Y uno podría decir, no, eso se escucha todo el tiempo. En carnaval es la licencia más grande, querido hermano, socialmente, porque se permite. Socialmente se dice, vamos a embriagarnos, vamos a emborracharnos, porque todo el tiempo están pasando, ¿no? Una tutuma, una lata, una cerveza, están pasando. Se ha prohibido, la alcaldía ha prohibido, ¿no? Prohibido en el corso, no tenemos que beber. La gente se da maneras, ¿no? Estoy tomando mi Coca-Cola y es ron con Coca-Cola, le ponen su bombilla, están tomando. La gente se va a dar maneras para hacerlo. ¿Alguna vez lo que no muestra la televisión, ningún canal, ni radio, no hay ni reportajes, ¿ya? ¿Alguna vez de los corsos, ¿ya? De donde es la avenida principal, a las calles aledañas, más o menos a las 5 o 3 de la tarde, ¿ya? Si uno va a mirar cómo están los jóvenes después, porque están desde la mañana, desde las 9 de la mañana, tomando, alegría y todo lo demás, ¿ya? Vaya a las calles aledañas, usted va a ver algo penoso. Jóvenes de 15, 16 años, chicas, ¿sí? En plena vía pública, vomitando, durmiendo, haciendo sus necesidades ahí al aire libre. Es terrible la gente cómo camina detrás. Donde están bailando, todo es lindo y todo, qué bonito. Pero vaya a ver las calles aledañas, ¿sí? Es triste y lamentable cómo anda la juventud. Ahora, quiero invitarle que vayamos a Romanos capítulo 1. Tal vez uno dice, bueno, yo esas cosas no practico y gracias a Dios no ha leído nada de lo que yo hago en carnavales, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta el 32. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay creyentes que te dicen, pastor, ¿puedo tomar vinito? Un vasito nomás, pastor. Mi chichita, ¿no? Después de mi chanchito, ¿puedo tomar? ¿Por qué vienen con esas preguntas, ¿no? Y a los pastores, al anciano, ¿no? Si el pastor le dice, bueno, un vasito, ya está bien, puede tomar, hermano. Ah, ya, el pastor me ha dado licencia, yo puedo tomar. Como que no es la palabra, es lo que diga el pastor. ¿Ya? No es lo que el pastor diga, es lo que la palabra del Señor te enseña y lo que diría Pablo, ¿no? ¿Qué dice tu conciencia? Porque Pablo podía comer, podía beber, pero si era de tropiezo para alguien, porque él sabía que todo en acción de gracias era permitido, pero si voy a hacer tropiezo para alguien, mejor no lo hago, decía Pablo. ¿Pero qué dice tu conciencia? ¿Sabes qué? Busca a alguien que te apoye en lo que estás haciendo. Y cuando te ven y te dicen, estoy tomando y, pero una copita nomás, no me condenen, ¿no? Más bien sírvase conmigo. Y si convenzo a la persona, al cristiano que me ha visto tomando, convenzo de que él tome, listo, mi conciencia, ay, si condenan, no voy a ser el único condenado. A él también le van a condenar, porque le he dado, le he ofrecido y él también ha cedido. Y eso, ¿dónde podemos encontrar? En una ilustración, por ejemplo, de Saúl, cuando le mandan a matar al pueblo de Amalek, Dios dice, no, tienen que ir a castigar a este pueblo de Amalek, porque cuando hemos salido de Egipto, nos ha atacado por la retaguardia. Eso no se hace. ¿Quiénes estaban en la retaguardia? Ancianos, ancianas, enfermos. Ya los que estaban llevando en camilla y los niños. Y nos atacan por la retaguardia y matan a nuestra gente. Ahora que nosotros somos fuertes, vamos a castigar a Amalek. Vayan, destruyan al rey, mátenlo, maten su comida, maten a sus animales, maten a todo y hasta a los niños, mátenlos. Era orden de Dios. Cuando va Saúl, ¿no? Vamos a matar, hay que obedecer a Dios, dice así, ¿no? Van, ya, y una vez que han destruido a todo el pueblo, la gente dice, oye, mira, gordito la vaquita, mis vaquitos no son tan gorditos, mejor me lo llevo, ¿para qué lo voy a matar? Pero Dios ha dicho que tenemos que matar. ¡Nah! ¿Qué dice ese Saúl? Ah, ya, si ustedes no matan, yo también no lo voy a matar al rey. ¿No? Y no lo mata al rey. Y desobedecen. ¿Ya? Si uno no lo hace, yo tampoco no lo hago. Y el pueblo no mató, ¿ya? A las ovejas gordas y todo lo mejor que tenía, el pueblo de Amalek se lo agarra. Y Saúl dice, bueno, también, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Así nomás es, y yo también al rey me lo voy a agarrar, ¿no? Para que esté ahí como mi sirviente, o para que miren que, ah, yo soy gran poderoso, miren cómo a este rey yo lo tengo. Cuando se entera ya Samuel, se enoja, va y listo, le dice, has desobedecido, chao, el trono no hay ya para tu generación, fuera, has sido desechado, no obedeces. Entonces, amados hermanos, esas son las obras que muestra la persona que participa en el carnaval. Si te has identificado con alguna de estas, es tiempo de orar a Dios. No participemos con esas obras. Una cosa es que tu niño diga, dame chisguetito, quiero arrojar el globo y qué sé yo. Y cuando tú quieras, digamos, ya puedes jugar con agua, pero ¿por qué siempre en carnaval? Búscate otra fecha. Ya, búscate otro, que sea en agosto, quieres hacer una majuazón con tus hijos, hazlo, ¿no? Pero que no sea en estas fechas, ¿ya? Jugá con tu familia, también es divertido, cuando están lavando ahí las frazadas, el esposo ayuda y está pisando la frazada, y con la esposa se empiezan a mojar, diviértanse, pero ¿por qué en estas fechas? ¿Ya? Si tanto queremos mojarnos, ¿no ve? ¿Sí? Pueden ser en otras fechas, pero bueno, crucifiquemos nuestras pasiones y deseos, ¿ya? Para que seamos una nueva criatura en el Señor. Y todo lo que hemos leído, hermanos, son las obras que estas personas, con esas obras participan en el carnaval. Como conclusión, no seamos necios. No andemos neciamente como personas que no tenemos luz. Hoy usted ha leído en su Biblia cuáles son las obras de la carne. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo quiere participar de este carnaval? ¿Con las obras de la carne o con las obras del Espíritu? No las hemos leído, las obras del Espíritu, pero las conocemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Participemos, porque no nos podemos ir. Dice el Señor, ya que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No hagamos las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu Santo, no contristemos al Espíritu, no lastimemos profundamente su corazón con nuestro accionar, con nuestros pensamientos. Dios es luz, andemos como hijos de luz. Pongámonos en pie, vamos a terminar orando. La próxima semana le invito a participar de del último sermón, la última charla, el último mensaje acerca de venciendo a un gigante llamado carnaval. Oremos, por favor. Le pido que abrace a su hermano, a su hermana, se acerque a un amigo, estréchelo y dígale, bueno, vamos, victoriosos esta semana, ¿sí? Victoriosos esta semana. Conocemos la palabra, hemos escuchado la palabra, que el Señor nos aliente. Padre nuestro, nos despedimos ahora de este lugar y gracias porque tu palabra ha sido leída. Gracias porque cada vez que leemos, Señor, estos textos, estos versículos, nos muestra realmente cuál es nuestra situación, cómo estamos delante tuyo, Señor. Habrá ira, habrá contienda en nuestro corazón, habrá cosas todavía con las cuales estamos luchando. Si es así, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Haznos humildes y haznos sinceros al estar en tu presencia. Queremos llegar humillados delante tuyo para que tú un día nos puedas exaltar. Pero podemos confesar nuestro pecado y decirte: Señor, tengo problemas con esto. Este es mi problema. Murmuración, pleitos, borracheras, lujurias, iniquidades, inmundicias. Si todas estas cosas hay en nuestro corazón, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Hoy te pedimos a ti ayuda. Tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad. No estamos solos, hay una iglesia. Gracias por la iglesia Bolívar, gracias por el pastor Jesús, por su familia, por los ancianos. Gracias, Señor, por nuestros pastores, nuestros líderes. Que podamos, Señor, suplir la necesidad de los hermanos, de las personas que lo necesitan. Dios mío, somos más que vencedores en ti. El carnaval no va a entrar en nuestra vida. Hoy lo decimos, no va a entrar el carnaval en nuestro corazón con todas estas inmundicias. ¿Para qué, Señor? ¿Para que pensar que después nosotros vamos a ser los que vamos a disfrutar y la vamos a pasar bien? No, vamos a ser como esos ídolos, vacíos, muertos, alejados de ti. ¿Vamos a pensar que vamos a ganar algo, experiencias? ¿Que vamos a burlarte a ti, Señor? ¿Que nos la vamos a pasar de una forma divertida? Sin embargo, vamos a quedar vacíos y rotos, Señor. Nuestro corazón quedará hueco. Y por más que tomemos esa agua, dice tu palabra que nuestra cisterna estará rajada y no se va a llenar. Dios mío, solo queremos el agua viva que sale de ti. Gracias, amado Dios, por estos jóvenes, por los hermanos que están presentes. Llévanos en bien a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos su atención por estos minutos. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al siguiente número de teléfono: 422-3439. O si prefiere, puede escribirnos a nuestro correo electrónico iglesia@bolivar.com. Si desea visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar E381, entre 25 de mayo y España, Cochabamba, Bolivia. Nuestros servicios dominicales de 9 a 10 y 30 y de 11 y 30 a 13 horas. Estaremos muy contentos por su visita. Este material es producido y presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir Igual.